Yo era la gila, la que te amaba sin medida, la que confiaba en ti mientras tú me mentías. Y siempre con mil excusas esquivabas mis preguntas, llegabas tarde, te acostabas, falso hombre, me ignorabas. Yo era la gila que trabajaba todo el día, yo mantenía el lugar mientras tú nada hacías. Y siempre con mil excusas para no ir a laburar, callejeabas todo el día, tú me engañabas con amigas. Vago mantenido, eres poco hombre, que todos se enteren que tú no puedes dar placer. Muy pequeño es tu tamaño como para hacerte el vivo, pero para hacerte el gato solo ha servido. Vago mantenido, eres poco hombre, que todos se enteren que tú no quieres. Sirves para hacerte el gil, vago mantenido. Verónica.